Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión de su programa, una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy es jueves 23 de febrero del año 2017. Ya, 23 de febrero, se nos va el segundo mes del año. 3 de la tarde con 28 minutos tiempo de la capital del país. Así que si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, pues quiere decir que están sintonizando un programa en vivo. Así las cosas, ustedes pueden participar activamente en este programa enviándonos su caso. Ya sea por medio de Facebook, que es normal que no tengan video porque nada más retransmitimos el audio de este programa, por eso se ve en negros la pantalla. Ahí en Facebook pueden exponer su caso en el post donde tenemos esta transmisión. Nos la pueden mandar también por inbox si ustedes quieren. En Twitter igualmente nos encuentran como Defensa del Deudor. Y en nuestro portal de la estación www.radiodddd.org. También ahí tenemos un chat. Ahí ustedes escriben su caso y nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría sobre el mismo. Y bueno, como les comentaba, ya estamos en vivo. Algunas noticias económicas que tenemos para ustedes. El peso se ha fortalecido últimamente frente al dólar en niveles de los 20 pesos. El día de hoy se encuentra a la venta la cotización más favorable que hemos tenido en los últimos meses, una recuperación del 3%+ frente al billete verde, lo cual es bueno. Finalmente Banco de México optó por una estrategia que podría resultar, como ya les habíamos comentado en programas pasados, la estrategia regular de Banco de México para tratar de controlar la cotización del dólar frente al peso, pues era agarrar dólares de la reserva y rematarlos. ¿Para qué? Para que hubiese más billetes verdes en el mercado nacional y eso pues amortizara un poquito el valor del dólar frente al peso. Obviamente pues eso es un remedio placebo, no es un remedio siquiera a mediano plazo. Para de momento el asunto, pero no lo controla ni lo detiene por completo. Y en cuestión de horas, en muchos de los casos, a pesar de estos remates de nuestras reservas, pues se veía un dólar que seguía subiendo. Bueno, ya finalmente, afortunadamente, Banco de México decide una estrategia un tanto cuanto diferente. Por medio de una especie de seguro, se le denomina coberturas cambiarias, que son liquidables en pesos, en moneda nacional, por hasta 20 mil millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que los grandes inversionistas, sobre todo los bancos, van a poder comprar dólares con esta especie de seguro, ¿no? Que los cubre frente a la cotización. No van a perder dinero en caso de que el dólar se desplace más hacia abajo frente al peso. Esto protege a los inversionistas. Entonces, por eso es que hemos tenido un peso más fuerte, por esta garantía. A los inversionistas les gustó, a los grandes bancos, a las empresas, a las personas que manejan mucho dinero dentro de México, les gustó la noticia. Y bueno, pues ahí están los resultados. Tenemos un peso un poco más fuerte frente al dólar. Y pues se han estado combinando factores, ¿no? Esto es en cuanto, lo hemos dicho siempre, el dólar y el peso se ven afectados en cuanto a su cotización por factores internos, como este es el caso de la cobertura cambiaria que está ofreciendo Banco de México por hasta 20 mil millones de dólares, que podría afectarnos si de plano el dólar baja mucho. Esperemos que no sea así, pero bueno, por el momento está funcionando. Y por otro lado, factores externos, o sea, extranjeros. En este caso, bueno, pues Donald Trump, a un mes de tomar la posesión como presidente de los Estados Unidos, pues no ha tenido los resultados esperados. En realidad no ha hecho absolutamente nada, salvo firmar algunas órdenes un tanto cuanto controversiales, y un tanto cuanto contradictorias para lo que él busca lograr. Como por ejemplo que ayer firmó una donde pues le quita el derecho a las personas transgénero a elegir el baño de acuerdo a su condición sexual elegida. ¿Sí? Ahora van a tener que ir, aunque ellos se sientan mujeres, por ejemplo, van a tener que ir forzosamente al baño de los hombres. No entendemos muy bien por qué hace esto el señor Trump. ya era un avance. Al final del día son decisiones muy personales que la gente toma y que no tendrían por qué estar dentro de la política. Pero nos habla un poquito de la personalidad y de cómo piensa Donald Trump, ¿no? Entonces, pues al no haber resultados positivos, al haber altísimos niveles que reprueban su gestión en estos días, los más bajos en la historia, de hecho, me parece, ha alcanzado niveles que lo reprueban superiores a los de Obama en sus peores momentos. Pues eso ha afectado también a nivel internacional la cotización del dólar. Y al final del día, pues un dólar débil debido a estas circunstancias, pues a nosotros nos beneficia. Entonces ahí está el resultado, son estos dos factores principalmente, factores externos, la mala gestión de Donald Trump, factores internos, la estrategia de Banco de México de ofrecer estas coberturas cambiarias, lo que ha logrado que nuestro peso se fortalezca un poquito. Estamos hablando de que ya nos estamos conformando con estar en los niveles de los 20, los 19 pesos y centavos. Para nosotros eso ya es bueno, claro que es bueno, por supuesto. Tras el derrumbe del peso en 2016, yo creo que es algo bastante positivo, pero pues debemos recordar los niveles que tenía nuestra moneda hace apenas unos años, ¿no? O perdón, unos meses, no años, hace apenas unos meses, para entender esta situación. Pero bueno, ahí está el dato para todos ustedes, para que lo tomen en cuenta, y si les preguntan, pues ya sepan más o menos de qué va el asunto en cuanto a la cotización del peso frente al dólar. Bueno, vamos a las asesorías ya. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Gracias por los saludos. Qué bueno que nos acompañan esta tarde de jueves. Y tenemos a Anayant, que nos dice buenas tardes, recurre a nosotros en espera de que la podamos asesorar y si es necesario, se comunica al número que le proporcionemos. Hace 4 años la mamá de una compañera de trabajo, a una amiga y a ella les hicieron un préstamo. La cantidad que les prestaron o que le prestaron es de 30,000 pesos. Se le pagaba quincenalmente y a la vez abonaban al capital. Les hizo firmar un pagaré en blanco. Ay, Dios mío. Señores, aquí voy a hacer un paréntesis. Jamás, bajo ninguna circunstancia, firmen un pagaré en blanco. Jamás firmen en blanco. Jamás firmen un pagaré en blanco. No es conveniente, por no decirlo de otra forma. No es conveniente que lo hagan porque, literalmente, ustedes están dándole carta abierta a su acreedor para que le deban lo que él quiera. Puede poner ahí 1,000,000 de pesos si quiere, así de sencillo. Y los demanda por 1,000,000 de pesos y les embarga su casa. Pierden su casa. Entonces, mucho cuidado, por favor. Jamás firmen en blanco. Desafortunadamente, la cantidad que le deben era una cantidad que ya no podía seguir pagando y dejó de pagarlo. Se quedó en 22,000 pesos porque bajaba poco lo que se aportaba al capital. En 2015 se quedó sin trabajo y ya no pudo seguir pagando. Esa persona está efectuando demandas por la vía civil. Bueno, es que no hay otra vía, la civil mercantil. Su pregunta es, ¿procede dicha demanda? Pues claro que procede, tiene un título ejecutivo de crédito, el cual seguramente ya llenó como quiso, en cuanto a montos, fechas, tasas de interés, etcétera. Entonces procede, pero por supuesto. ¿Cómo es que se puede defender para no llegar a situaciones mayores? Júntate los 22,000 y liquida. Esa es la solución que te puedo dar. Discúlpame, pero aquí nos dejas a nosotros maniatados. Totalmente. Nosotros te podemos defender de este tipo de situaciones. Si, por ejemplo, tú hubieses firmado un pagaré por 22,000 o por 30,000 pesos o por 40,000 pesos o por 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un monto, ya sabemos por cuánto te van a demandar. Tú tienes ya alguna cantidad de dinero pagada, hay un monto sobre el cual se puede negociar. Pero al haber un título ejecutivo de crédito como un pagaré en blanco, pues no hay nada que podamos hacer. Esta persona te puede demandar por 50, por 100, por 200, por 500, por 1,000,000. Fácilmente. Entonces, aquí sí nos dejas a nosotros totalmente, total y absolutamente indefensos para poder ayudarte. Dice que aún no lo ha hecho en su persona, pero a sus demás compañeros de trabajo están laborando, ya los está demandando, ya que está en espera de una reinstalación laboral. ¿Procede la demanda en caso de que una persona quiera proceder en su contra? Sí, claro. Agradece mucho la ayuda. Discúlpame por ser tan frío a Nayant, pero es que es necesario. Para empezar, porque muchas personas nos escuchan. Entonces, es importantísimo que la gente que nos escucha sepa el problema en el que se pueden meter si firman un pagaré en blanco. O sea, es algo sumamente delicado. Sumamente delicado. Y se nota que esta persona a eso se dedica, entonces sabe lo que está haciendo. Mi consejo, junta esos 22 mil pesos que le debes, págaselos y recupera tu pagaré. Yo sé que no tienes chamba, yo sé que no tienes lana, pero tu caso es extremadamente serio. Ya está demandando. En menos de lo que te imaginas, te va a demandar a ti y te va a embargar. Y si tú tienes una casa, por ejemplo, a tu nombre y te demanda por 1,000,000 de pesos, te puede quitar la casa. Es así de sencillo. Por favor, son cuestiones bien delicadas. Mucha gente dice, pues firmo y luego veo. No. Jamás hagan eso, porque se meten en un problema de verdad muy serio, muy grande. Anayan, llámanos por teléfono. Necesitamos platicar contigo para valorar bien cómo es esta persona. Cuando se trata de usureros, de prestamistas, pues hay algunas cuestiones más personales que legales de las cuales podríamos... podríamos utilizar para tratar de defenderte, cómo tratar de dialogar con esta persona, ¿sí? Que nos pase sus datos, que nosotros le llamemos, platiquemos con ella, le hagamos alguna propuesta de acuerdo a tu capacidad económica para que no te vaya a demandar y que nosotros como intermediarios podamos responder un poco por ti, ¿no? De que tú sí le vas a pagar, pero sí, forzosamente necesitamos hablar contigo, mi estimada Anayant, para ver de qué forma te podemos echar la mano, pero sí, te adelanto, es difícil, muy difícil. Les repito, esta analogía es como cuando van al doctor, ¿sí? La obligación del doctor es decirles lo que ustedes tienen, qué tan grave es. Si ustedes tienen cáncer, pues la obligación del doctor es decirles, ustedes tienen cáncer y se van a morir si no hacen lo que yo les digo. Así de sencillo. Entonces, aquí nosotros, nuestra obligación es la misma. Nosotros les vamos a decir qué tan grave es su problema, para que ustedes sepan dónde se encuentran parados jurídicamente. Porque si yo le doro la píldora a Anayant y le digo, no te preocupes, mira, hay mucho que podamos hacer. Es que eso no es cierto. Le estaría yo mintiendo. Sí hay algunas cosas que se pueden hacer dependiendo de cómo sea esta persona, de qué tan abierta sea a negociar, como les decía yo hace un rato, son cuestiones más personales que legales. Aquí no estamos hablando de una institución financiera. Aquí estamos hablando de un individuo que presta dinero, ese es su negocio. Pues quizás con una llamadita, hablando con esta persona, tratando de llegar a un acuerdo, calmando la situación, haciéndole ver que Anayant le va a pagar, bueno, con eso decida no demandar y nos dé un tiempo para poder negociar y liquidar esa deuda, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por favor, no hagan eso, jamás, nunca. Firmen algo, son reglas básicas de finanzas personales. Nunca se firma nada si no se lee y si no se comprende. O sea, un contrato jamás se va a firmar si ustedes no lo han leído, y si no lo comprenden, pues tampoco, porque a lo mejor lo leen, pero pues no entienden lo que dice el contrato, algunos términos muy técnicos. Bueno, ahí jamás se firma. Tampoco se firma nada en blanco, bajo ninguna circunstancia. Yo entiendo que muchas veces necesitan el dinero, pero se pueden meter en un problema realmente serio. De momento ese dinero les puede solucionar ese problema, ¿sí? Pero se pueden meter en un problema mucho mayor al mediano o a largo plazo, como el caso de Anayant. Entonces hay que valorar todo eso, por favor, porque sí, son situaciones bien complicadas. Dice Irma Rabago, que si la podemos asesorar, su papá tiene una deuda con el banco y le retienen todo su sueldo. Ya se acercó al banco a hacer un convenio, le pidió una cantidad de dinero, pero aún así le siguen reteniendo el sueldo. ¿Es correcto que lo hagan? Sí, claro. ¿Por qué? Porque están negociando sin tener un respaldo por escrito. Cuando se hace una negociación de sus deudas, forzosamente se requiere que todo lo estipulado, todo lo pactado en esta negociación, pues se plasme en un documento, quede por escrito. ¿Por qué? Porque así sí tenemos un respaldo que nos permite, porque aquí estamos hablando de dos partes que están negociando un adeudo que se tiene pendiente y las partes están comprometiendo una serie de situaciones. Entonces, si tú tuvieses un documento o tu papá tuviese un documento IRMA donde se estipule que el banco ya no le va a descontar de su sueldo porque ya se llegó a un acuerdo, pues entonces si el banco lo hace, se puede proceder ante la CONDUCEF y decirle, mira, CONDUCEF, aquí se pactó lo siguiente y el banco le está descontando. Y con eso, pues CONDUCEF intercede para evitar que le sigan descontando. Pero al no haber un documento, pues el banco dice, no, pues apenas me abonó una parte de lo que me debe. Y como ustedes, y es importante, por eso les decía hace un rato que siempre lean lo que firman. Ustedes le autorizaron, ustedes le dieron permiso al banco de que se cobre así, pues el banco lo va a seguir haciendo. Ustedes le dieron permiso. Muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen, es que el banco me está descontando y yo nunca lo autoricé. Claro que sí. Lee tu contrato. En todos los contratos de tarjeta de crédito, de préstamo personal, de crédito automotriz, hipotecarios, etcétera, hay una cláusula que estipula que ustedes autorizan a su acreedor, en este caso un banco, a que les descuente de cualquier cuenta de ahorros o de cheques, o de inversiones, o de lo que sea, donde ustedes tengan dinero, les descuente cualquier pago que tengan ustedes atrasado. Entonces, ustedes dejan de pagar al banco, un mes, dos meses, tres meses, y ustedes reciben su sueldo, por ejemplo, en ese banco. Pues el banco se va a esperar esos dos, tres, cuatro meses, y después, ¡pum!, les va a cobrar todo, directamente. Los va a dejar sin un centavo. Entonces ustedes se van a acercar, como el caso de Irma, y van a tratar de negociar. Muy bien. Pero si no hay nada por escrito, pues el banco con la mano en la cintura recibe su dinero, lo toma como un pago parcial, y a la siguiente quincena pues les descuenta. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, por favor, siempre, siempre, siempre, todo acuerdo, toda negociación se debe celebrar por escrito. Y un escrito bien elaborado. Para eso estamos nosotros, señores. Acérquense a nosotros. Con mucho gusto les podemos ayudar con todo eso. Para eso existe esta organización. Entonces, Irma, aquí la pregunta que te hago yo. Estoy seguro que no, pero te la voy a hacer. ¿Tienen un documento que estipule todo esto? Que hayan quedado las partes, el banco y tu papá, de acuerdo. Y que el banco se haya comprometido en ese documento a no cobrarse a lo chino. A no cobrarse del sueldo de tu papá. Si tiene el documento, bueno, pues se puede presentar la queja ante la CONDUCEF y pues mediante un trámite, en algunas semanas, pues ya no le cobrarán de ahí. Pero si no lo tiene, pues el banco lo puede hacer sin problema. Entonces, que busque tu papá que le paguen en otro banco. Eso sí lo puede hacer. Que busque tu papá que hable con las personas, con recursos humanos, con su patrón, con quien sea, con la persona encargada de hacer estos depósitos y que solicite que por un tiempo, en lo que se resuelve esta situación, pues le paguen en otro banco. Si no quieren o cualquier cosa, márcanos, te podemos ayudar con eso también. Ahorita les voy a dar nuestros teléfonos. Dice Verónica Candor García a través de Twitter que cómo se puede afiliar con nosotros. Ahorita les paso nuestros datos, Vero, muchas gracias por tu consulta. Ahorita les voy a decir cómo se pueden afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Manuel Araiza que le pidieron que pagara 18 mil pesos para pagar un préstamo. Ahora ya no le dan solución y siguen mandando requerimientos de pago. Es el mismo asunto que Irma, por ejemplo. Todo acuerdo, mi estimado Manuel, se debe celebrar por escrito, ¿sí? Porque si nosotros confiamos en la palabra del cobrador, pues estamos pecando de crédulos, por decirlo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cobrador, pues su chamba es esa, ¿no? Recuperar dinero. Entonces, muchas veces su estrategia es mentir. Y entonces nos ofrece descuentos, promociones para liquidar, entre comillas, alguna deuda que tengamos pendiente. Nos llaman y nos dicen, oiga, usted le debe a X banco la cantidad de 100 mil pesos. Pero si paga mañana 18 mil, liquida su deuda. Pues la gente, obviamente, desesperada, deseosa de liquidar sus deudas, pues muchas veces aprovecha, entre comillas nuevamente, estos ofrecimientos y va y paga. Paga los 18, los 20, los 5, lo que sea, lo que le hayan pedido. Y pues espera que con eso se liquide la deuda. Bueno, pues dejan de llamarle un tiempecito. ¿Por qué? Porque ya hubo un pago. Ya hubo un abonito a la cuenta. Pero a los 2, 3, 4 meses regresan las llamadas, los requerimientos y todo. ¿Por qué? porque el descuento jamás existió. Era una mentira del cobrador para que ustedes hicieran un depósito y el cobrador pues cobre su comisión, cumpla con sus metas, o sea, el cobrador feliz y contento y ustedes ya perdieron dinero. Entonces, el ABC de la negociación. A. Todo acuerdo se tiene que celebrar por escrito. Nada de palabra, nada de que aquí le apunto un folio. Eso no nos sirve. Ante la ley eso no vale nada. B. Todo convenio celebrado por escrito tiene que estar bien elaborado. No cualquier papel con algunas cuestiones impresas pues nos va a servir como respaldo legal. Porque como les he dicho en el pasado, estos documentos, estos convenios, vienen a sustituir sus contratos que tenían con el acreedor. El contrato que tenían originalmente ya no va a servir porque es sustituido por este nuevo documento. Entonces imagínense ustedes nada más el valor legal que tiene ese documento. Entonces tiene que estar bien redactado. Tiene que tener todas sus cláusulas, todos sus detalles. Se denomina carta convenio. Y tiene que estar perfectamente bien hecho. Esa es la B. Y la C, aunque ya tengan su carta convenio y la carta esté perfectamente bien elaborada, todo convenio se debe verificar con el acreedor, ¿sí? Porque luego los cobradores pues tienen machotes de cartas convenio y les dan un nombre falso y les mandan la carta bien elaborada y todo y parece todo muy bien. Hay algunos cobradores muy meticulosos. Pero pues el descuento no existe. Aunque la carta sea perfecta, el banco nunca autorizó un descuento. Entonces ustedes van y pagan. ¿Qué pasa? Pues que como no hay descuento, por muy bonita que sea su carta convenio, pues no sirve de nada. Se puede presentar una reclamación, pero ¿qué ocurre? Que al momento de que, bueno, ¿y quién le autorizó el descuento? No, pues que Juan Pérez del despacho fulano. No, pues que Juan Pérez ni siquiera trabaja en ese despacho. ¿Por qué? Porque desde el principio les dieron un nombre falso. Entonces, carta convenio, bien elaborada, y verificar el descuento. Se le llama al banco, a la tienda. Se le llama a su acreedor. Los teléfonos de atención de sus acreedores están en sus páginas de internet. Y le dicen, oiga, señor banco, fíjese que me están ofreciendo un descuento. Mi nombre es Juan Pérez y quiero verificarlo. No le digan de cuánto es el descuento, no le digan en qué fecha van a pagar, porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta si el descuento es real o no. Si el acreedor les dice, sí, señor Juan, mire, aquí está su descuento autorizado por la cantidad de tanto a pagar en tal fecha, y todo eso coincide con la carta convenio que ustedes tienen, bueno, perfecto, ya está. El descuento es real y pueden ir y pagar. Buenísimo. Pero si por el contrario les dicen, no, pues no hay nada en el sistema, o arréglese con el despacho, entonces olvídenlo. No hay descuento. Yo sé que ustedes quieren que sea real. O sea, están realmente muchas personas que están desesperadas porque quieren liquidar. Pero pues por mucho que se desesperen, por mucho que quieran correr, primero hay que caminar. Entonces, si el descuento no es real, pues no es real y punto. No importa. Ay, ya se podrá negociar después la deuda. Entonces, no se precipiten, por favor. Mucho cuidado. Dice Esmeralda Miller, que tiene una deuda con Santander, pero checó en su buró, y aparece al corriente. Ya tiene 3 meses de atraso. ¿Qué puede hacer? El banco no le llama y ya no le llega estado de cuenta. Podría tratarse nada más de un error por parte de la institución financiera por atrasos que luego presentan debido a la carga de trabajo para hacer estas actualizaciones ante el Buró de Crédito. ¿Qué es lo que buscas, Esmeralda? ¿Quieres una reestructura de tu deuda para liquidarla? ¿O que ya puedes seguir pagando normalmente o de plano ya no vas a poder? Es importante que sepamos esto para poder diseñar una estrategia que se adapte. También me gustaría que me dijeras, Esmeralda, cuánto dinero le debes. Es muy importante porque con eso podemos medir tus niveles de riesgo de demanda. Y así, bueno, pues también añadir esto a la estrategia, ¿no? Si igual si requieres protección legal, te la podemos dar sin problema. Ay, ese Donald Trump, todo el mundo se lo come vivo. Sí, ya vimos que en Acapulco los autobuses le recuerdan a su mamacita santa, que todo nuestro respeto para la señora de Donald Trump. Sí, sí, lo vimos. Gracias por sus comentarios y nos pasan el reporte. Ustedes, de verdad, nos encanta toda esta interacción que existe con ustedes porque nos mandan sus fotos, sus memes, sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Eso es lo que nutre este programa de radio. Dice Salinas Rosas que le dieron una tarjeta American Express. Ya tiene un mes con ella. No la ha activado porque no la quiere. ¿Qué pasa si no la active? Si no la activa, perdón, llama por teléfono a American Express. Atrás de la tarjeta vienen sus números telefónicos. Y diles que no la quieres, que la vas a cancelar. No la dejes así, no la dejes así. Porque en un año te vas a acordar de mí y te van a cobrar la anualidad. Porque aunque no la actives, el producto está colocado. Lo tienes que cancelar. Por favor, en el reverso de la tarjeta hay unos números telefónicos. Llama al que corresponda, de acuerdo a donde te encuentres ubicado. Y diles que no la quieres, que la vas a cancelar. Se van a aferrar. Te van a decir que no la canceles, que los beneficios y que las arañas. Es normal. Al final del día a eso se dedican. Ese es su producto que venden. Tú sé firme y que te la cancelen. No la vayas a dejar así, por favor. Dice Abundio Martínez que saludos. Si en la semana lo contratan, se comunica con nosotros ya para que le ayudemos con una deuda de tarjeta Bancomer. Claro que sí, Abundio. Vas a ver que sí te van a contratar. Te deseo toda la suerte del mundo. También hay que pensar positivo. Piensen positivo, les va a ir muy bien. Si ustedes piensan de manera positiva, todo se va a acomodar. Dice Héctor Daniel Reyes que hace 2 semanas pagó por acuerdo con nuestro apoyo a Secorce. Se pidió la carta finiquito por correo, se la pusieron en copia, pero no llegó respuesta de dicho documento. No te preocupes, Héctor, a veces tarda, ¿eh? Son como 90 días naturales a veces lo que tardan, a veces un poquito más. Pero cualquier cosa nos avisas. De todas formas, espérate una semana más y checa tu reporte en el Buró de Crédito, cómo aparece esa deuda actualmente. Y si aparecen ceros, pues quiere decir que ya liquidaste, que no hay ningún problema. Y la carta te llegará eventualmente, ¿no? Nosotros estamos al pendiente. Para eso existimos, precisamente. Con Secorce tenemos buenos tratos. O sea que no te preocupes. Nosotros nos encargamos de eso. Mi amigo productor de estos programas, Helmi Mauri Pérez, nos dice, oficinas de defensa del deudor, nuestra central, por si ustedes nos quieren llamar o nos quieren visitar o nos quieren enviar un correo, nos encontramos en Avenida Xola, 1902, Colonia Narvarte. Xola, 1902, Colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Nuestros servicios son a nivel nacional. No se preocupen si ustedes viven en Coahuila, en Yucatán, en Monterrey, en donde vivan. Les podemos ayudar sin problema, porque el 99% de las negociaciones se celebran aquí en la Ciudad de México. Y las que no, pues las negociamos donde se tengan que negociar. Y si hay una demanda, el 99% de las demandas por radicación se ejecutan aquí en la Ciudad de México. Y si no, pues les mandamos a los abogados hasta donde tenga que ser. Por ejemplo, ahorita mandamos unos a Nayarit para contestar una demanda de Liverpool en contra de uno de nuestros afiliados. Entonces, pues ahí no hay mucho problema. Bueno, nuestros teléfonos 0155, la LADA aquí en la Ciudad de México, 0155-5594-5453. Se los repito, 5594-5453. Les voy a dar otro. 5594-5491. 5594-5491. Y finalmente, 5594-5514. 5594-5514. Correo contacto arroba triple D de dedo, o sea, DDD, M de Miguel X, punto org. Repito, contacto arroba DDDMX, punto org, nuestro correo electrónico. Dice Héctor, ya lo leímos, mi amigo Maurilio, nuestras oficinas en Guadalajara, también tenemos allá. Están en Calderón de la Barca, número 89, en la colonia Obrera. Nuestros amigos de ahí del área del Bajío, les queda más cerca esa. Calderón de la Barca, 89, Colonia Obrera, a una cuadra del Centro Magno, allá en Guadalajara, Jalisco. Los teléfonos ahorita se los paso, nada más que me los apunte aquí mi amigo Helmi. Con mucho gusto se los doy. Dice Omar Ochoa que tiene una deuda con Santander con 3 tarjetas diferentes. La mayor es por 204 mil pesos. Le están ofreciendo un descuento por la mitad de la deuda, solo que no tiene la cantidad, tiene 4 meses que no paga. Se puede conseguir un mucho mejor descuento. Te podemos conseguir algo mucho más atractivo, que la liquides con 1/3 de lo que debes. Pero sí necesitas protección legal porque nos vamos a tardar unos meses negociándola para llegar a esos niveles. Mi consejo es que te afilies a la organización. Nosotros te vamos a proteger. Y en su momento nosotros vamos a negociar esa deuda para que tú no corras riesgos de ningún tipo. Que el descuento sea real y que el descuento, sobre todo, es muy importante, sea el máximo posible. Que tú pagues con la menor cantidad de dinero esa deuda. ¿Ya se acabó el programa? No puede ser posible, ¡qué rápido! Dice Esmeralda Miller que 200 y tiene la dirección de la casa de sus papás, ya no vive ahí, ¿pueden embargar esa casa? No. No, no pueden. Te podrían emplazar ahí porque son tus papás, te conocen, pero no podrían embargar. Para embargarte tendrían que hacerlo en donde vives actualmente. El mismo consejo que le di a Omar, afíliate a nuestra organización para que podamos protegerte legalmente y en su momento nosotros nos encarguemos de negociar esa deuda. Así si hay demanda o lo que sea, nosotros nos encargamos de defenderte. Ahí ya les pasé nuestros datos para que se pongan en contacto con nosotros. Si no, ahí en Facebook, en nuestro muro, le dan clic al botón de contáctanos y ahí vienen todos, teléfonos, direcciones, todo lo que ustedes necesiten para que podamos ayudarles, ¿vale? Bueno, pues ya se acabó el programa. Siguen llegando las imágenes de Donald Trump. ¿Cómo me da risa? Me encanta este programa. ¿Por qué? Sobre todo ahora con Donald Trump en la presidencia resulta toda una botana el señor. ¿Qué opinamos de lo que dijo Yunes de Andrés Manuel López Obrador? Pues nosotros somos una organización totalmente apartidista, ¿eh? Nosotros no estamos con ningún partido político, que quede bien claro. Pero bueno, si dice esto Yunes, que es toda una fichita de AMLO, pues yo creo que al que le toca probar todo eso es a Yunes, ¿no? Allá en Veracruz, que dice que Duarte le dio dinero a AMLO, algo así. No estamos a favor de AMLO, estamos a favor de lo que es su justo. Si yo acuso, me corresponde probar. Entonces, ahí a Yunes, es lo que pensamos. Le toca probar y si prueba que realmente Duarte le dio, creo que 500 millones o algo así a Morena, pues dijo el peje que renunciaba, ¿no? Pues que renuncie. Así de fácil. Bueno, pues gracias por los comentarios, de verdad. Pasen excelente tarde. Es que siguen llegando imágenes de Donald Trump. Ay, Dios mío. Pobre Donald. No le ha ido nada bien como presidente, pero es que las decisiones que ha tomado no han sido muy atinadas. Bueno, pasen excelente tarde, muy buen provecho, y por aquí nos escuchamos en la noche de 9 a 10, totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi amigo Helmi, saludos en el chat, ve rápido, vámonos al chat, corriendo. Pobre del chat, ya ni caso le hago. Ahí está Choc47, desesperada, dice que le llega una carta de un grupo de cobranza CMG, tiene fecha de hoy, 23 de febrero. Que le van a ir a cobrar o embargar pertenencias. ¿Qué puede hacer? No te preocupes, eso es falso. Les reitero, si a ustedes les llega un documento, un papel que diga, lo vamos a embargar próximamente, coming soon, como dicen por ahí, pues es falso. Absolutamente ningún abogado en sus cabales les va a avisar a ustedes que los van a embargar. O sea, nadie. Si los demanda un abogado, lo peor que podría hacer ese abogado es enviarles una notificación previa de embargo. Porque entonces ustedes, como el caso de Desesperada, se va a asesorar. Si esto fuese real, si en realidad la fuesen a embargar, pues yo le diría, saca tus cosas. No dejes nada en tu casa para cuando lleguen a ejecutar el embargo, pues no se puedan llevar nada, ¿no? Así de sencillo. Pero como no es real, Desesperada, no te preocupes, no saques tus cosas. Es una mentira para presionarte. Aquí lo que necesitamos saber, Desesperada, es cuánto debes y a quién le debes. Ya con eso podemos darte una valoración real de tu nivel de riesgo de demanda, ¿sale? Pero eso ya será en la noche porque ya se acabó el programa de hoy. Choc47, a mi amigo Helmi, Maurilio, muchas gracias por todo su apoyo. Pasen excelente tarde nuevamente. Y por aquí nos escuchamos hoy en la noche, ¿va? Cuídense, hasta pronto.